Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una historia. De Oremo Tamura Manami. El interés amoroso de Ichika. Al principio de esta historia nos centraremos en lo que pasó después de que Manami se fuera del parque triste por la decisión de Kyosuke. Lo que pocos saben es que tuvo un encuentro con un joven que no volvería a ver hasta un año después. En la Academia Infinite Stratos. Así es, Orimura Ichika es la persona que conoció. En esta historia conoceremos a su hermana menor Orimura Madoka, quien no acepta a cualquier chica para su hermano. Todos los derechos reservados. De Orimura Ichika 413. Comencemos. Episodio 1 Nueva alumna. Iniciaba otro año escolar en la Academia Infinite Stratos. Era el salón 1, 4 y las alumnas estaban ansiosas por empezar las clases. Pero antes de que llegara la profesora se decían unas a otras. 1, oye, ¿escuchaste el rumor? Ya no es rumor, dicen que es cierto. Estos murmullos llamaron la atención de una chica de cabello café y ojos color gris. Manami, ¿de qué están hablando todas? Preguntó ella. A su lado se escucha una voz como de robot que le dice. Pregunta. ¿Acaso no lo sabes? Pobrecita de mi subordinada. Casi lamento tu ignorancia. Uno dijo otra vez con tono de burla. Entonces se levantan dos chicas de cabello naranja. Aunque totalmente iguales de aspecto, eran de carácter distinto. Mientras una era calmada, la otra era ruidosa. Entonces la chica de cabello color café dijo. Manami, entonces, ¿ustedes saben qué es lo que comentan? ¿Yuzuru-san y Kaguya-san? Kaguya, dime, ¿no oíste hablar del caso del chico que activó Unis en las noticias o sí? Yuzuru asombro. Ningún hombre ha sido capaz de hacerlo. Manami, ahora que lo dicen, si lo vi en las noticias, pero, ¿qué tiene que ver él? Kaguya, pues resulta que asistirá a esta academia, una academia de chicas. Entonces al oír esto, una chica de cabello azul que no miraba a sus compañeras y solo estaba escribiendo y tomando un batido se alteró y frunció el ceño. Yuzuru pregunta. ¿Algún problema? Dijo ella mostrando interés. No. Ninguno. Dijo la chica volteando la mirada a otro lado. Regresando a la conversación. Manami, ¿este, en serio? Preguntó ella con un tono nervioso. Yuzuru, inconcebible. Seguro querrá aprovecharse de la situación para espiarnos. Dijo la gemela Yuzuru, segura de ello. Manami, no creo que sea para tanto. ¿Y cómo se llama el nuevo estudiante? Kaguya, tal vez conozcas a sus hermanas, una de ellas será nuestra profesora. Mientras que la otra es su gemela. Manami, nuestra profesora. Preguntó asombrada. Manami, entonces su apellido es Orim. Pero antes de que pudiera terminar la frase la interrumpe una voz que grita. Siéntense todas. De repente todas estaban sentadas. Al salón entra la profesora, pero no es la profesora que esperaban. Así que les dice. Su profesora no podrá asistir hoy debido a un malestar. Pero estoy aquí para asegurarme de que tengan trabajo y no holgazanen en su primer día. Dijo con un tono autoritario digno de temer. Mi nombre es Orimura Chifuyu. Y seré su maestra. Entonces hubo un silencio en el salón de clases. Las alumnas se quedaron asombradas y de repente. Toskia Aya. Se escuchó fuertemente un escándalo. Uno, es ella Orimura Chifuyu Sensei. Es la mejor piloto is que hay en el mundo. Manami Orimura Chifuyu Sensei. Dijo la chica con un rostro alegre. Manami, hace mucho que quería conocerla, pero, de alguna forma me parece familiar. Y el apellido Orimura. Pensó tratando de recordar. Entonces la maestra enojada gritó. Chifuyu, guarden silencio. Todas estaban calladas y sentadas. Chifuyu, bien, antes de empezar la clase me gustaría presentarles a una alumna nueva. Kaguya, ¿cómo una alumna nueva? ¿Qué puede tener de especial? Yuzuru, admiración. No me digas qué es. Chifuyu, ¿puedes pasar? Sí. Contesta una voz dulce y tierna al verla. Todas las alumnas se quedaron con la boca abierta. Con expresiones de asombro, ya que la chica tenía un aspecto similar a la maestra Chifuyu. Solo que un poco más baja y una figura más infantil. Entonces dijo. Mi nombre es Orimura Madoka. Es un placer conocerlas y espero que nos llevemos bien. Dijo con una sonrisa inocente. 2. Manami, eres la hermana menor de Orimura Sensei. Dijo Manami sorprendida. Madoka, así es. Ah. ¿Eres la chica de aquella vez?, respondió la chica de cabello negro asombrada por ver a Manami. ¿Kaguya, ya la conocías, mi subordinada? Yuzuru asombro. Las sorpresas que da la vida son increíbles. Dijeron las gemelas. Entonces la pequeña hermana pregunta. ¿Madoka qué tal lo hice? ¿Chifuyu le echan? Chifuyu en la academia, llámame Orimura Sensei. Le contesta dándole un ligero en la cabeza. Madoka, ouch. ¡Qué mala eres! Chifuyu-one. Digo, Orimura-sensei. Contestó con lágrimas en los ojos. ¿Uno Chifuyu es en serio? Espero que Ichika dé una mejor impresión. ¿Manami Ichika? Dijo ella con palabras entrecortadas. ¿Más Manami acaso es? Entonces recuerda la silueta del chico que conoció un año atrás. Episodio 2, el último día de clases. Uno año antes. Era el último día de clases. Y en la casa de la familia Orimura todo era paz y armonía. Hasta que de la nada se oye a alguien caminar por el pasillo y abre una puerta de manera brusca. Puerta abriéndose. Entonces se escucha una voz femenina gritar. Madoka Oni-san, ya levántate que se nos va a hacer tarde en nuestro último día de clases. Mientras abre la cortina de su cuarto para que entre la luz del sol. 1. Un adormilado Ichika le responde. Ichika Madoka, déjame dormir 5 minutos más. Y se vuelve a cobijar. Entonces Madoka, mientras hace un puchero de frustración, le quita la almohada sobre la que está durmiendo y lo golpea en la cara con ella. Ichika, ouch. Oye, ¿cuál es tu problema? Responde Ichika un tanto molesto. Madoka, bien Oni-san. Ahora que ya despertaste te espero abajo para que prepares el desayuno. Dijo la chica con una sonrisa en su cara mientras salía del cuarto. 3. Ichika, no la aguanto cuando hace eso. Pero, así es ella. Dijo Ichika sonriendo ligeramente. Ya en el cocina. Madoka, oye Oni-san. Ichika, ¿qué pasa Madoka? Madoka, ¿crees que Oni-san vuelva a casa pronto? Desde que se fue no hemos sabido mucho de ella. Ichika, no lo sé. Chifuyune no es muy sociable, ni siquiera con nosotros sus hermanos. Pero, estoy seguro de que volverá antes de que hagas tu prueba para entrar a la academia. Le respondió Ichika con una sonrisa. Madoka, sí, tienes razón. Asintió la hermana menor. Ya en la preparatoria. En el salón de clases antes de que la ceremonia de graduación comenzara todos conversaban. Entonces se acerca un chico de cabello oscuro y anteojos a Ichika. Ekuta, oye Ichika. Ichika, ¿qué sucede Ekuta? Ekuta, escuche que tu hermanita hará pruebas para entrar a la Academia Infinite Stratos. ¿Es cierto eso? Ichika, sí, como Chifuyune es la mejor piloto is del mundo, Madoka quiere seguir sus pasos y convertirse en alguien como ella. Ciertamente Chifuyune es alguien genial. Dijo Ichika con un tono feliz. Ekuta, me alegro por tu hermana. Escuché que varias chicas de esta preparatoria también harán la prueba. ¿Qué se sentirá estar en una academia llena de chicas? Pregunta su amigo con una mirada perdida. Ichika, no ha de ser tan agradable como imaginas. Afirmó Ichika. Uno entonces fueron a la graduación. Después de la graduación Ichika salió de ahí no sin antes echar un vistazo a la preparatoria donde estuvo los últimos 3 años. Entonces. Madoka Oni-san. Gritó una voz a los lejos. Y antes de que Ichika pudiera voltear, Madoka lo golpea en la espalda. Ichika, ouch. Madoka, ya te he dicho muchas veces que no me gusta que hagas eso. Responde Ichika un tanto molesto por el golpe. Madoka, sí, lo has hecho. Así que dilo mañana también para recordarlo. Le contestó la pequeña hermana con una mirada feliz. Ichika, oye, eso no es lo que deberías sentir, ¿sabes? Bueno, eso da igual ya. No te esperaba tan pronto. Madoka, mi ceremonia terminó antes así que vine por ti. Ichika, bueno, vamos a casa. Uno entonces junto a ellos pasa una chica de cabello color café y ojos grises pero con un semblante completamente serio. Pasa justo al lado de Ichika. Ichika, ¿eh? Madoka, ¿qué pasa Oni-san? ¿Quién era ella? Ichika, ¿eh? Una chica que estaba en la clase de al lado. Pero, no recuerdo su nombre. Cambiando de escena. Mientras tanto en un parque no muy lejos de ahí, la misma chica pero esta vez con moretones, rasguños en la cara y con lágrimas en los ojos decía a un chico de cabello azul. Manami entonces, si dijera. Siempre te he querido, Kyo-chan. Uno, por favor, sal conmigo ahora. Si me declarara, ¿estarías conmigo? Mientras derramaba lágrimas lo decía firmemente. Entonces el chico peliazul negó su propuesta de amor eligiendo a su hermana menor antes que ella. Manami, ya veo, qué asco. Respondió Manami con una sonrisa. Después de golpearlo por su respuesta, Manami se fue de ahí sin volver a verlo nunca más. Entonces vemos a Ichika corriendo de vuelta a la preparatoria. En un recuerdo de Ichika. Ichika, lo siento Madoka, tal vez quieras adelantarte a casa, olvidé algo en el club de Kendo. Madoka, está bien. Fin de recuerdo. Entonces a la hora de dar vuelta en una calle ni él se fija por ir corriendo ni la chica frente a él y choque. Ichika, lo siento, ¿estás bien? Manami, discúlpame tú, estaba distraída. Decía una confusa Manami que trataba de ver con quién chocó. Como no tenía los lentes puestos se confundió de persona y dijo. Manami Kakyo-chan. Ichika, ¿quién? Lo siento, mi nombre es Ichika. Entonces Manami, después de escuchar su respuesta, baja la cabeza y derrama lágrimas. Entonces Ichika, pensado que fue por su culpa, intenta disculparse. Ichika, oye, lo siento, ¿te lastimé muy grave? Manami, no, lo siento, no es eso. Solo quería desahogarme por todo lo que acabo de pasar. Respondió sollozando. Ichika, oye, me parece haberte visto antes. ¿Quién eres tú? Manami, mi nombre es. Episodio 3, presentaciones. Volviendo al tiempo actual. Nos encontramos de nuevo en la Academia Infinite Stratos. Es el primer día clases y el comienzo de una nueva vida para nuestro amigo Ichika, quien no podría estar en la situación más incómoda posible. Uno apenas entró al salón de clases y es el centro de atención. ¿A qué se debe? Como la Academia Infinite Stratos se especializa en la enseñanza de qué son y cómo usar los Is, solo las mujeres son capaces de controlarlos, por lo cual la Academia es solo para chicas. O al menos lo era hasta que cierto joven de cabello azul fue capaz de controlar un Is. Así se convirtió en el primer hombre capaz de controlar un Is en el mundo. Olvidando todo lo que pasó por su situación actual, desde la pregunta de cómo fue capaz de activarlo hasta el examen de admisión, solo un pensamiento pasa por la mente de Ichika. Ichika, esto, será más difícil de lo que pensaba. Pensó dentro en su mente el muchacho con sudor goteando de su cabeza debido al estrés de sentir todas las miradas de las chicas hacia su persona. Seis, mirando hacia su izquierda, reconoció a la chica que una vez fue su amiga de la infancia. Una chica japonesa de cabello color café y ojos azules. Ichika Uki, auxilio. Decía en su mente el muchacho esperando ayuda de su antigua amiga. Al percatarse de su mirada se volteó hacia otro lado con indiferencia. ¿Ichika así trata a un amigo de la infancia que no ha visto por 6 años? Se decía a sí mismo pensando que tal vez lo odiaba. Mientras tanto por su mente pasaba otro pensamiento. Ichika, solo espero que a Madoka le vaya mejor que a mí. Ella es más sociable que yo. Seguro hizo un escándalo con su presentación. Es algo que yo nunca podría hacer. Razonaba en su mente. Mientras tanto en el otro salón. La maestra Orimura habla. Chifuyu, vamos a comenzar con la clase. Ve a sentarte, Orimura. Madoka, entendido, One-chan. Chifuyu, en la academia llámame Orimura-sensei. Le respondió dándole un coscorrón en la cabeza. 1. Madoka, ouch. Lo siento, Orimura-sensei. Le contestó tocándose la cabeza y con una lágrima caminando hacia su asiento. Mientras va caminando hacia ella, Manami la observa fijamente. Madoka, al darse cuenta de su mirada, le responde con una sonrisa y se sienta justo a su lado izquierdo, lo cual hace que Manami se sonroje porque no creyó ser descubierta. Sonido de silla. Después de eso la maestra Orimura se percata que debe acudir a otro salón, pero no sin antes encargarles que se queden calladas en lo que regresa. Chifuyu, escuchen, debo salir un momento para darles la bienvenida al grupo que me corresponde. Como les dije, solo vine hoy en lo que su sensei se recupera. No hagan ruido o volveré y las castigaré. Dijo con voz autoritaria y salió de ahí. Madoka, no me digas que vas a ir con Oni-san. Preguntó la pequeña hermana interesada. Manami, Oni-san. Chifuyu, dije que no quiero ruido. Respondió la maestra con una mirada fría. 1. Madoka, L, lo siento. Contesta sentándose nuevamente. Una vez que la maestra Orimura se retira, las chicas van hacia Madoka haciéndole muchas preguntas. Oye, entonces tú eres la hermana de Orimura-sensei. Realmente son idénticas. Eres demasiado linda. Eres como una versión más pequeña de la sensei. Le decían esto y más poniendo nerviosa a Madoka, quien al tenerlas tan cerca no paraba de sonreír de los nervios. Madoka, sí, bueno, yo. Manami quería ayudarla a salir de este lío, pero sentía nervios de hablar. De repente. Kaguya, ya basta todas, déjenla tranquila. Yuzuru, afirmación. No la sobreexploten de atención. Las gemelas de cabello naranja salen a defender a la chica de cabello negro. Yuzuru, recordatorio. Recuerden que Orimura-sensei dijo que volvería si escuchaba ruido. Kaguya, si eso pasa nos va a ir mal a todas. Después de que se calmaron todas, se disculparon por la excesiva atención y volvieron a sus lugares. Entonces Madoka les dijo a las gemelas. Madoka, muchas gracias por ayudarme. No sabía cómo calmarlas. Kaguya, no tienes que agradecer, no puedo dejar que una chica inocente como tú se vea en ese tipo de líos. Yuzuru, acuerdo. Puedes contar con nosotras. Manami, Kaguya-san y Yuzuru-san son increíbles. Se asombra al ver la valentía con la que defiende a Madoka. Madoka, gracias de verdad. Me presentaré de nuevo, soy Orimura Madoka, Kaguya, nosotras somos las gemelas Yamari. Yo soy Kaguya. Yuzuru, respuesta. Mi nombre es Yuzuru. Kaguya, y la chica que no paraba de observarte es mi subordinada Manami-chan. Le presento Kaguya a Manami, dejándola en vergüenza, y Manami no hizo más que sonrojarse. Mientras Kaguya reía. Manami-ka, Kaguya-san. No tenías que decirlo de esa forma. Me haces parecer una acosadora. Respondió Manami nerviosa y completamente sonrojada. Manami, lo siento. Soy Tamura Manami, mucho gusto. Contesta la chica de cabello color café con la cabeza baja. Madoka, al ver esto, no hace más que reír. Madoka, no me importa que me observarás. De hecho, me alegra verte así a la última vez que nos vimos. ¿Eh? Contestan al unísono las gemelas Yama y Manami, preguntándose a qué se refiere. Madoka, me imaginé que no lo recordarías. Pero aquella vez ibas con un aspecto frío y serio. Además, Oni-san me contó que te encontró llorando después de una pelea. La verdad es que él también se preocupó por ti. Seguro le alegrará saber que estás aquí, Manami. Imposible. No tengo más dudas. Afirma Manami recordando ese día. Manami, entonces tu hermano es Ichika-san. Madoka, exacto. Entonces Manami recuerda el día que Ichika estuvo con ella en el parque hasta que se calmó. Y entonces. Episodio 4, cuenta conmigo. Un año antes. La escena comienza en una cafetería. A través del espejo podemos ver a los dos jóvenes sentados en una mesa esperando su pedido, quienes antes habían chocado entre sí por no haberse fijado. Ichika por ir corriendo y Manami por ir cabizbaja después de la situación que tuvo que pasar. De repronto aparece la mesera de cabello castaño con su pedido. Mesera, aquí están sus cafés. Mencionó con una mirada feliz al pensar que se trataba de una joven pareja. Ichika, muchas gracias. Manami, muchas gracias. Respondió Manami con un tono nervioso. Esto preocupó un poco a Ichika. Entonces hubo un silencio incómodo entre los dos que no sabían qué decir para aliviar el ambiente. Por su mente pasó un pensamiento. Ichika, ¿pero qué hice? Invité a una chica con la que nunca antes había hablado a tomar un café. De la nada se puso a llorar y no puedo evitar sentirme culpable. Pero qué nervios. Mientras pensaba eso, volteó a ver a Manami y esta desvió la mirada un poco sonrojada. Entonces ella habló, Manami, Orimura-kun. Ichika, sí, Tamura-san. Manami, aprecio que me hayas invitado aquí después de lo que sucedió, Ichika, eso bueno. No tienes de qué preocuparte. Fue mi culpa al chocar contigo, pensé que te había lastimado. Además veo que tienes algunos moretones por la caída. Por eso empezaste a llorar, ¿no? Manami. Dijo Manami al ver que Ichika no entiende el porqué de su llanto. Manami, no, eso no tuvo nada que ver. Yo soy la que debería disculparse contigo porque al estar tan concentrada en la pelea que tuve momentos antes no presté atención al camino. Ichika, una pelea. Dijo Ichika sorprendido. Ichika, pero yo te he visto en la escuela y no me parecías de la clase de persona que iniciaría una pelea. Manami, tú ya me habías visto. preguntó Manami un poco sonrojada. Y chica, bueno, siempre te veía con ese chico de cabello azul que iba en la misma clase contigo. Al oír de quién estaba hablando, Manami recordó lo sucedido. Y chica, creo que su nombre era Kousaka. Manami, por favor, no lo menciones. Antes de que Ichika pudiera terminar, es interrumpido por Manami al gritar que no continuara su frase. Esto hace que Ichika se sorprenda y Manami se dé cuenta de que llamó la atención tras haber gritado. Manami, le lo siento mucho. Ichika, no sé si entendió bien, pero deduzco que tuviste problemas con él. Manami, sí. Él cometió un error y no le importa saber que no está bien lo que hace. Intente convencerlo de que dejara todo eso y en vez de eso él me... Antes de darse cuenta, las lágrimas salían de nuevo. Entonces Ichika, al percatarse, se levantó de su asiento y la tomó por los hombros y le dijo: Ichika, por favor, para. Manami voltea al ver que el chico la toma de los hombros. 2. Ichika, sé que no es problema mío y no debería meterme en sus asuntos. Y si no quieres decirme qué fue lo que hizo, lo entiendo, pero no me gusta ver que una chica tan linda como tú llorar y forma por alguien como él. Así que por favor, de ahora en adelante trata de olvidarte de él y cuenta conmigo. 4. Entonces hubo otro silencio incómodo, pero este lo era aún más que el primero porque los clientes observaban fijamente a la joven pareja. Entonces lo único que Manami pudo decir entre palabras cortadas fue: Manami, ¿ese soy el linda? Entonces la misma mesera de cabello castaño que les había llevado sus cafés se acercó al muchacho de cabello azul y le dijo al oído: ¿A eso le llamas una confesión de amor? 1. Ichika N no es lo que parece. Dijo Ichika intentando aclarar las cosas. Entonces la mesera le respondió: Ara, ara. Pero si todos aquí te escuchamos decirle linda a esta jovencita. Lo cual fue muy tierno. 1. Ichika N, nosotros no somos pareja. Ese solo fue algo que dije por el momento. Intentó aclarar a Ichika, pero esto no hizo más que empezar a ganar unas cuantas miradas de desprecio. Entonces tres chicas que estaban atrás de ellos dijeron: ¿Vieron? Ese chico, después de haber armado tal escándalo, ahora niega de su novia. Sin duda hombres como él son de lo peor. ¡Qué asqueroso! 12. Mientras Ichika trataba de aclarar el malentendido, Manami seguía en shock por lo ocurrido y repetía lo mismo. Manami, me dijo linda. Ya después de haber salido de la cafetería, Ichika acompañó a Manami hasta su casa porque era ya tarde y ella no tenía sus lentes. Así que Ichika no la quiso dejar sola. Ichika, lamento haber hecho tremendo escándalo antes. Dijo Ichika rascándose la cabeza. Manami, no, gracias a ti pude olvidar por un momento lo sucedido. Así que estoy feliz. Gracias, Orimura-kun. Ichika, Ichika. Sé que nos acabamos de conocer, pero llámame Ichika. Le digo con una sonrisa. Manami, bien, entonces tú llámame Manami. Le respondió de igual forma con una sonrisa en su cara. Ichika, así me gusta verte más. Te ves más linda sonriendo. 2. Al llamarla linda de nuevo, Manami se sonroja de nuevo y solo le dice: Manami, N, nos vemos. Y entra a su casa. Ichika, ¿qué le pasa? ¿Por qué se puso de esa forma? Pensó Ichika tratando de averiguar la respuesta. Ichika, ¿qué más da? Después de dar unos pasos recordó algo importante. Ichika, rayos, nunca pude ir al club de Kendo. 5. Ya en la casa de la familia Orimura. Ichika, estoy en casa. Justo cuando entra en la cocina se sorprende de ver a su hermana menor Madoka conversando con nada menos que su hermana mayor Orimura Chifuyu. Ichika, Chifuyu, ¿eh? Volviste. Entonces Chifuyu se levanta de su asiento y camina directo hacia Ichika. Lo cual lo hace pensar que va a abrazarlo y entonces... Golpe, ouch. 1. Chifuyu, ¿cómo dejaste que tu hermana menor volvería a casa sola y tú te fuiste de vago a otra parte? Más vale que me des una explicación. Dijo la hermana mayor con una voz siniestra. 1. Ichika, eso tiene una buena explicación. 3. Y antes de que pudiera continuar, su misma hermana que lo golpeó al llegar ahora lo estaba abrazando. Confundiendo al muchacho. Chifuyu, me lo dices después de preparar la cena. Le susurra al oído. Ichika, sí, seguro. Entonces Madoka, feliz a sus hermanos juntos, gritó. Madoka, tenías razón, Oni-san. Oni-san volvió antes con nosotros. 2. Así que se abalanzó sobre ellos para ser parte del abrazo. Chifuyu, Madoka, a veces eres. Bueno, no importa.